la noticia sobre sucesivos éxitos de Corea del Suche en los disparos de ensayo del cohete balístico intercontinental Fason 14 suscita gran repercusión entre los pueblos progresistas que se oponen al imperialismo y aman la justicia y la paz. El secretario general de la Asociación de Cultura y Amistad Islandia-República Popular Democrática de Corea, el presidente de la Plataforma Antiimperialista de Alemania, el director de la Sociedad Limitada Responsable Iskander de Rusia, el jefe del grupo de estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Bulgaria y otros enviaron mensajes y cartas de felicitación en que afirmaron: su exitoso lanzamiento constituye el triunfo de ininterrumpida lucha de los coreanos contra la amenaza nuclear y las acciones de aislamiento y estrangulación de Norteamérica y sus seguidores, y al mismo tiempo el de las fuerzas amantes de la paz del mundo. El disparo de ensayo del Fason 14 causa pánico al imperialismo norteamericano, sus esbirros y todas las fuerzas hostiles. El poderío invicto de la República Popular Democrática de Corea garantiza la seguridad no solo de su país, sino también la de la región y del mundo.